Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Escenaria todos. Y bienvenidos nuestros invitados que ya están por aquí con nosotros. Daniel. Uh-huh. Daniel Solano. Daniel Solano, sí. Pero no vino solo, también se trajo a Narizo, o eso me dijeron. Pues. ¿Más o menos? Más o menos. El payaso no viene aquí ahorita, pero. No viene o sí viene. Bueno, pues está aquí Dani Solano, que nos viene a platicar, a invitar. Y lo que no nos platique, nosotros le preguntamos. Siempre con el afán de que quienes están escuchando Radio Universidad Veracruzana se sientan atraídos por ir al teatro. Exacto. Sí. Hay quienes ya son convencidos, ¿no? Y no hay que estarlos invitando ni avisando. Ellos solitos andan preguntando. Sí saben. Sí saben, ¿no? O andan preguntando. Oigan, ¿qué saben? ¿Qué está, qué hay este fin de semana? En tal foro, aquí, allá, ¿no? Sí. Esos, bueno, pues esos gracias, ¿no? A los que ya son clientes sí. del teatro, gracias y qué bueno. Pero como la Facultad de Teatro cada vez saca más gente al escenario, ¿no? Año tras año salen y salen más generaciones de gente que dirige, que escribe teatro, que actúa teatro y demás. Pues hace falta ir buscando cada vez más público también. Exacto. Así es. Sí, ¿no? O sea, cada vez más público para toda esa comunidad artística que desde Xalapa está emanando. Y mucha se queda aquí en la ciudad y otra se va yendo a otras ciudades y luego a otros estados. Sí. Y a lo mejor hasta otros países, ¿no? Sí, pasa mucho. Así pasa mucho. Entonces hay que buscarles público. Qué bueno que este programa se dedica a promover el teatro, porque si fuera un programa de salud, andaría yo ideando en cómo enfermar a la gente sí. para que los médicos tuvieran más trabajo. ¿Sí, no creen? Sí, ya andaría yo ideando, ¿sí? ¿Cómo los contagio de algo? Para que mis amigos, los doctores, tengan más pacientes. No, pero estén ustedes tranquilos, serenos y felices en su casa, porque de los que los queremos contagiar aquí, pues no es como una enfermedad, ¿no? No, todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. Entonces, los queremos contagiar de la inquietud y del gusto de ir al teatro. Exacto. A lo mejor no siempre, pero pues hay de vez en cuando, ¿no? Como que irse turnando, ¿no? Unas veces vamos al teatro, otras veces vamos a otra cosa. A ver, danza, exposiciones, todo lo que hay en Xalapa. Dani quiere que todo se quede en el arte. Es nuestra salvación. Claro. Así es. Sí. Bueno, pues si les gusta el deporte, pues hay de vez en cuando. También, eso también. También vayan. El deporte y el arte. Sí, exactísimo. Bueno, Dani Solano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, hola. Preséntanos a quienes te acompañan, a ver, tus actrices. Que se presenten ellas. Pues yo soy Yuni. Ajá. Uh-huh. Gracias por el espacio. Uh-huh. ¿Eres estudiante de la Facultad de Teatro? Sí. ¿Sí? ¿De qué semestre? En quinto semestre. En quinto semestre, ya. ¿De dónde eres, Juni? ¿Y ese es, ese es tu nombre o es este tu nickname de, no, de Facebook, de Instagram? No, sí, es mi nombre. ¿Sí, sí? Sí, sí. ¿Qué significa? Pues en Michoacán, en Purépecha, significa, bueno, o sea, sí viene de Yunuem, pero mi mamá en mi acta de nacimiento me puso Juni. Ah, claro, así, ok. Fácil y sencillo. Y este, en Michoacán significa princesa del lago. Muy bien, ahí está. Que la sirenita ni que ocho cuartos. Princesa de lago. A ver, dime, ¿eres de Michoacán? No, de hecho soy de Baja California Sur. Ya, de tan lejos. Sí. Sí, sí. ¿Eres de allá y has venido solo a estudiar o? Sí, vine aquí persiguiendo la Facultad de Teatro de la UV, sí. Miren, de estas largas historias de que genera la Universidad Veracruzana, en particular la Facultad de Teatro, porque ocurre que no muchas universidades tienen la especialidad de la licenciatura en arte con especialidad en actuación, ¿no? O sus otras variables que ahora no conozco muy bien. Ajá. Sí, entonces, pues si se tratara de medicina, seguro si encontrabas para estudiarlo allá. Pues es que de hecho el estado es como muy turístico y creo que tampoco hay tanto. No hay medicina en el estado. Fíjate. Sería en Baja California. Bueno, pero habría opciones más cercanas. Sí. Entonces, pues desde allá a estudiar aquí en Jalapa. Sí. Juni, ¿cuántos años tienes? 20. 20 años, sí. Y luego, ¿quién más se presenta? Yo soy Paulina. ¿Paulina? Paulina Robledo. Robledo. Tengo 22 años. 22 años, sí. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Chiapas. De Chiapas, ¿no? Les digo, ¿sí? Sí, de extremo a extremo. De extremo a extremo. Dani, ¿de dónde eres? Del puerto. Del puerto de Veracruz. Aquí cerquita. Sí. Aquí cerquita. Y ya. Sí. ¿A qué nos van a invitar? A ver. Así vamos, como que les voy sacando plática para que los conozcan nuestros radioescuchas, pero sí vamos promoviendo. Claro, claro. El claro, negocio. ¿Qué no es negocio? Exacto. No. Pues, si quieres. Pues, bueno, primero que nada, agradecer también el espacio. A Radio Universidad, claro. A Radio Universidad. Y pues, los invitamos a que nos acompañen a nuestras funciones de este fin de semana en el Centro Recreativo Jalapeño. Muy bien. Los esperamos a las 7 y a las 6, el día viernes 30 de agosto y el sábado 31, a las 6 de la tarde. O sea, 7 y 6. Consecutivos los días. Sí. Centro Recreativo Jalapeño. ¿Van a estar en el foro Guadalupe Valderas? Exacto. Ándale. Muy bien. Entonces, un lugarcito pequeño, pero que han acondicionado ahí. Además, como punto así aparte, ahí fue donde estrenamos la obra, entonces. Está regresando. Ya está regresando ahí. Ese espacio tan especial. ¿Hace cuánto que se estrenó? ¿La estrenamos en octubre? No, en mayo. 19 de mayo. En mayo de este año. No, de este año. Octubre. Ni hemos llegado. En mayo, perdón. Hay mil cosas. Sí, se estrenó en mayo de este año y pues tuvimos una segunda temporada en junio. De ahí tuvimos periodo de vacaciones todos y pues ya estamos regresando con nueva temporada de Arlequín Pulido por el Amor. Eso no nos dijo el nombre. Arlequín. Pulido por el amor. Pulido por el amor. Exacto. Ahí está. ¿Qué se imaginan, amigos radioescuchas? ¿Qué creen que sea? Con eso de Arlequín. Ajá. Les y contamos. Pulido, no sé por qué me trae a la memoria un cupido. Sí. Pues va un poco por ahí. Sí, va un poco por ahí. Sí. ¿Qué es un Arlequín? A ver. Un Arlequín es una figura teatral que viene de generaciones en generaciones. De la comedia del arte. La comedia del arte. Tiene un sombrero muy característico. Un maquillaje muy característico. Un traje también. Un traje, una forma de actuar. Su traje siempre con ciertas figuras, ¿no? Con ciertas figuras rómbicas y como anchos, con mangas anchas. Algo así. Nada más que nosotros en esta ocasión traemos una propuesta un poco distinta. Un poco diferente. Tomamos este texto, que es Arlequín Pulido por el Amor, es una obra de 1730, escrita por Pierre de Marivaux. Y en realidad, pues, es un clásico de la comedia, ¿no? Tal cual, con mucho muchas repercusiones, ¿no? Pero nosotros decidimos montarla en este lenguaje de clown, del payaso, la técnica del, del payaso teatral. Y pues a partir de este texto empezamos a hacer una exploración entre todo el grupo y poco a poco fuimos construyendo este montaje, ¿no? Si bien tomamos tal cual el argumento de la obra y mucha de su esencia, pues nos permitimos mucho jugar con precisamente con la técnica, ¿no? Que es el clown. ¿Qué tiempo les llevó montarlo? ¿Como 3 meses? Como 3 meses, sí. Como 3 meses. Y porque cabe destacar que quitamos todos los diálogos, o sea, como dice Dani, todo fue como convertido, pasado a la técnica de clown. Entonces, pues, ahora sí que es como más que nada actuación gestual y corporal. O sea, ustedes sí usaron el texto de algún modo. Sí, o sea, lo leímos. Sí, es una adaptación. Análisis. Sí, ajá. Sí, digamos que es una... Podría decirse que se lo saben de algún modo. Sí, porque... sí, es una adaptación del texto. Ajá. O sea, la historia es la misma, ya, solo que contada de otra forma, pues. Con otra, con otro lenguaje. Ajá. Exacto. Ok, esto nos está contestando preguntas muy interesantes que ya la semana pasada le hacíamos a Abril Ruiz, que también hace clown y que estuvo aquí con nosotros, ¿no? Y que entre otras cosas les decía, bueno, el clown siempre es sin texto, ¿no? Usualmente, ¿no? Sí usa el texto en algunas partes, ¿no? Pero pues a veces en el clown decimos que el payaso ocupa más el impulso de la palabra, ¿no? Cuando es realmente necesario ocupar la palabra, cuando es realmente necesario por parte del payaso expresar con una palabra, lo hace, ¿no? Claro. Pero usualmente se maneja bajo el gesto, el movimiento, la corporalidad y claro, otro tipo de lenguajes, ¿no? Y de pronto también, la semana pasada también surgía la pregunta de si había literatura para clown, es decir, si había obras como hay para el teatro clásico, ¿no? La tragedia o las piezas contemporáneas. Ya sean de Chekhov o de Carballido, ¿no? Sí. En que tú dices, ah, pues aquí voy a leerlo, si había como tales. Y en este caso a lo mejor diríamos, no es un texto para clown, pero si ustedes parten de un texto, ¿sí? Sí. Si parten de la obra de alguien y tienen ahí los diálogos y las descripciones de acción y demás, sí, pero ustedes la traducen al clown. Exacto. Sí, sobre todo porque este texto es peculiar. Ajá. Porque justo cuando lo leíamos, Dani nos decía que a él, cuando la leyó, yo ya conocía la obra, ¿no? Y cuando la leyó, se le hizo muy fácil imaginarla en ese lenguaje. Porque justo como que todo su trama, ajá, se juega así, ¿no? Es como... no es un realismo, pues. No es un texto realista. Ya. Entrada, entonces. Sí, es un texto que nos permitió imaginar muchas cosas, ¿no? También tomarnos ciertas libertades a modificar tal vez algunas partes para el beneficio de la técnica. Pero sí, como yo le decía a Pau cuando la leí por primera vez, pues el texto tiene muchos momentos que hasta el mismo autor propone, ¿no? Y en una acotación pone, y en este momento Arlequín improvisa y ameniza la escena, ¿no? Entonces, cuando uno se topa con ese tipo de textos que te dan esa libertad, creo que va un poco por ahí esa pregunta de si hay obras para clown o no, ¿no? Yo nunca me he topado una obra así que sea exactamente para clown. Como porque, tal. Ajá, porque pues no, creo que no. Creo que no hay. Pero creo que sí el clown tiene esa posibilidad de adaptarse a un texto, ¿no? A ciertos textos específicos. Obviamente hay tipo de teatro que pues no se podría hacer en clown, ¿no? Ajá. Pero pues sí hay muchas, sí ha habido muchos montajes que, por ejemplo, toman clásicos, ¿no? Que Romeo y Julieta, que cosas de Shakespeare, de autores que son un poco más universales. Uh-huh. Y que precisamente al hablar, creo que lo bonito que tiene esta obra de Arlequín Pulido por el amor es que habla del amor, ¿no? Tal cual, habla del tema central es el amor. Uh-huh. Y pues el clown es lo que hace eso, ¿no? Amar, ¿no? Entonces... Amigos, están escuchando a Dani Solano, que se hace llamar también Narizo. Sí. Que junto con Pau, que está tomando líquido teatral. Un poco de líquido teatral. Hace buchecito. Claro. Nos vienen a invitar a Arlequín Pulido por el Amor. Así es. Se presenta este fin de semana. Centro Recreativo Jalapeño, Foro Guadalupe Valderas. 6 payasos en escena. Música en vivo. Música en vivo, ya se me adelantó a las preguntas que seguían. ¿Cuántos son? 6 payasos en escena y música en vivo. ¿Sí? Así es. Es guitarra, flauta, violín. Hay que ir a verla para averiguarlo. Vamos a empezar con los secretos. Ahí te esperamos, claro que sí. Pero hay música en vivo. Sí, hay música en vivo. Música en escena. Y hay payasos en escena. 6. 6 payasos. Sí. Así es. 3 payasas y 3 payasos. Hay que verla. Bueno, es que no, es verdad. O sea, estoy siendo muy cuadrado al proponer eso. Sí, claro. El amor siempre, pero más hoy en día puede tener cualquier configuración, ¿no? En ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces estoy siendo muy cuadrado. Perdón. Sí, pero podrían ser cualquier número de payasos y payasas. Y estar la historia pletórica de amor y de colores, ¿no? ¿Cuánto está durando más o menos en escena? Son 50 minutos de función. 50 minutos de función. ¿Los boletos qué costo están teniendo? La entrada general está en 80 pesos. Uh-huh. Hay un descuento de estudiantes que queda en 60 pesos. Uh-huh. Y tenemos preventa. El día de mañana vamos a estar en la Facultad de Teatro. De 12 y media a 2:30, más o menos. Dos horitas ahí. Dos horitas vamos en a estar la Facultad ahí. De Teatro, particularmente, pues para la comunidad artística, todos los jóvenes estudiantes. Para los que gusten. Los llegar, que les quede cerca o de ajá, paso. Sí. Uh-huh. La preventa está en 50 pesos. Uh-huh. Y vamos a estar ahí en la entrada de la facultad, en la cafetería. En la entrada de la facultad, en la cafetería, ahí van a estar mañana 2 horas, solo de las 12:30 del día a las 2:30 de la tarde. Esto le queda muy cómodo para todos los jóvenes que estudian allí, ya sea artes plásticas, música, danza o teatro. Pero cualquier otra persona que ese sea su camino o su zona y le quede cómodo. También. Pues le sale más barato el boleto. Incluso. Sí, le sale más barato el boleto. Y puede ser para cualquiera de las dos funciones. Sí, exacto. Vamos a identificar el programa, regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Sí, se fórmula preenvasada para performance. Ya regresamos. Se nos acaba la identificación muy rápido. Ya estamos de vuelta. Dani, ¿tú también eres estudiante todavía o ya eres egresado? Sí. No, igual. De hecho, estoy en la misma generación que Juni. Uh-huh. Igual entramos en 2017. Vamos más o menos a la mitad. ¿A la mitad? Carrera. Pero eres un chico con mucha iniciativa porque ya está dirigiendo y de pronto te veo que ya... te veo, digo, en redes sociales, ¿no? Clown, ¿cuánto tiempo llevas haciendo antes de la facultad? Antes de la facultad, 2 años. Y ahorita llevo 4 años haciendo clown. O sea, ya desde antes de la... Sí, desde antes de entrar a la facultad, ya aquí en Jalapa. Pues en el Parque Juárez y haciendo funciones. Ándale, y sí. Así me estaba moviendo. Hace poco presentó un taller. Vestido de naranja, también. ¿No? Todo. Sí. ¿Cómo le llamas a esa prenda tú? Overol. Overol. Uh-huh. Ajá, aunque yo a veces siento que el overol es el de peto. Ah, también, ajá. ¿No? ¿Verdad? El de peto y tirantes. O sea, sí, es un pantalón. Es un pantalón que tiene peto y tirantes. Y ese, ¿verdad? Paulina está de acuerdo conmigo. Ese es el overol. Estamos aquí en una discusión. Me gusta llevarlo a la contraria también. Estamos aquí en una discusión. Pero veo que también le llaman overol a esta prenda. Y otros le llaman mono. Ajá. Sí, ¿no? Sí, porque es una sola puesta. Es una sola pieza, sí. Es como un pantalón y una chamarra. Como esta que ocupan los, como pues, el los de obreros. Bomberos. Ajá, los obreros y bomberos. Y, ándale, sí. Uh-huh, exacto. Entonces tú tienes uno así anaranjado. Y uno rojo también. También uno rojo. Sí. ¿Y no tiene gorro? Ocupo un sombrero, sí, un sombrero, y ahorita estoy ocupando un casco. Un casco. Sí, ahí hacemos ajustes en el vestuario. ¿Cómo surgió que te iniciaras en el clown? Pues creo por descubrimiento, por curiosidad, ¿no? Un poco pues desde que yo estoy en Veracruz, allá en la compañía con mi hermano Tinglado, compañía teatral, uh-huh. Pues ya empezábamos a abordar un poco la técnica del clown, ¿no? Y empezábamos a acercarnos, uh-huh. y conociendo maestros y así. Y pues cuando me decidí venir aquí a Jalapa, pues no llegué como... Todavía no había entrado a estudiar ni nada. Entonces, uh-huh. pues dije, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y salí, uh-huh. a hacerlo al parque un día y me sentí bien. Y pues actualmente tengo 3 años trabajando en eso también. En eso también. Dándole a la charoleada en el parque. A pasar el sombrero. Exacto. Sí. Muy bien. Sí. ¿Están integrados entonces como compañía? Sí. ¿Este es su primer y único montaje? No, de hecho, hace unos meses vinimos también aquí con el avioncito de papel. ¡Ay, cierto! Sí. Exacto. Sí, cierto. Ese fue el primer experimento que tuvimos como parte de la compañía Narizo, Teatro Clown. Ajá. Y pues ese fue uno de los primeros acercamientos que tuvimos, ¿no? A hacer una obra montada ya en teatro de clown. Ajá. Uh-huh. Y pues ahora ha evolucionado poco a poco hasta que tengamos más gente en el grupo, más gente en el equipo, todos muy entusiasmados, ¿no? Sí, 6 gentes, porque yo creo que se ve mucho clown individual, ¿no? Uh-huh. O es una idea que... Sí. ¿Sí, no? Sí. Es que justo cuando comentabas lo de las obras de clown y esto, me surgió como este comentario de que precisamente el clown es como a partir de uno... A veces los actos que se ven se hacen a partir de exploraciones, ¿no? Claro. O sea, van sumando cosas y se hace ya una dirección más apuntada, uh-huh. pero pues es a partir de experimentaciones, ¿no? Como claro. todos los actos de clown. Se me ocurre que a lo mejor hay un poco una analogía entre el teatro de clown y el cabaret, como que surge del propio artista, ¿no? Sí. O sea, el propio artista empieza a idear, abordar una problemática o algo, y él solito lo va desarrollando, ¿no? Exacto. Lo escribe, digamos, de algún modo, pero él solo, y crea sus personajes. Sí. Su clown, ¿no? Su clown, si eso dicen de pronto, descubre su clown. Entonces el suyo es Narizo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y ustedes ya encontraron o andan buscando? Hemos entrenado ya por un tiempo para encontrar nuestro clown. Lo curioso aquí en la obra es que era como mezclar nuestro clown y el personaje. Yeah. Y sí, fue un poco complicado, un poco complejo. Uh-huh. Uh-huh. Pero pues fue saliendo sobre la marcha. Sí. ¿Tienen un personaje determinado en la obra? Yo, Juni es Que la vayan a ver. No, porque los nombres nunca los van a escuchar. Uh-huh. Juni es una de las actrices que están en escena. Uh-huh. Nosotros dos dirigimos la obra. Muy bien. Y los demás actores son también alumnos de la facultad. Uh-huh. Y pues los 6 son en escena y nosotros dos. Ah, muy todos bien. Por fuera. Sí. Sí, sí, pero de pronto sí, pues hay personajes determinados. Uh-huh. Pues no sé si quieras decir el nombre de tu personaje. Mi personaje es Cara Chica. Uh-huh. ¿Cómo lo describirías? Les va a encantar. Sí, a ver. Pues soy un hombre en escena. Ah, es un payaso. Okay. Es un payaso. Sí, ahí está. Gordito. Bonachón. Bonachón. Nada, ha sido muy como muy divertido, la verdad, este personaje, estoy enamorada de él. Es lo que me gusta tanto es que es tan diferente a mí, ¿no? Entonces, eso es como lo que más me gusta de él para jugarlo, ¿no? Que al no ser yo ese hombre gordito, soy más, ¿no? Uh-huh. Porque te entregas más, no sé, sin prejuicios. Es muy, muy divertido. Y Ay, no, es que no quiero decir más. Es que yo más. No lo veo en un espejo y dice, ay, está re chulo. No, la verdad sí está no, que lo guapísimo, es todo un galán. Un galán. Es todo ya un galán. Verán. Sí, ya verán que está un galán. Ahí está, ya ven, para sí. Que se animen a ir a ver. Claro. Arlequín Pulido, por el amor. Sí, al Centro Recreativo Jalapeño. Pues muy, muy cómodo aquí en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Sí, es un punto que... Sí, un buen punto. Uh-huh. Y que incluso pues ahí tiene ya su público, ¿no? También tiene gente que consume el mismo centro recreativo, ¿no? Entonces, sí. También es invitar a todo, pues a quien quiera llegar, ¿no? Y que se acaben las localidades. Y siempre hay allí alguna exposición, alguna siempre, otra actividad. Sí, entonces, sí, se llega un poco antes, está muy jalapeño el patio central, ¿no? Del centro recreativo. Es una casona como aquí Radio Universidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es un lugar al que se puede llegar tranquilo, a gusto, estar esperando en lo que empieza la función. Eso sí, váyanse a buena hora porque no es tan grande el espacio para público, ¿no? Uh-huh. Y luego no están enumerados los asientos. Los asientos, se recomienda que lleguen unos 20 minututos antes. Uh-huh. Para que puedan... elegir su asiento. Su asiento y su lugar. Sí, mira, Junuan acaba de señalar algo que aquí a veces mencionamos. Si se enumeran los asientos, entonces el público tiene la oportunidad de que si compra de preventa, si yo ya tengo mi boleto, ya sé que no tengo que llegar, y ya elegí mi lugar, no tengo que llegar a la carrera, o resulta que llego temprano, compro mi boleto, pero si voy a ver el paisaje de los lagos allí, cuando regreso, el que acaba de llegar ya se formó antes y ya me ganó el lugar, ¿no? Sí. Para entrar ahí al foro Miguel Herrera. Entonces, con la numeración, ya el que compra antes va escogiendo a su gusto, ¿no? Los lugares, hay quien le gusta estar hasta adelante, ¿no? Hay quien dice, no, yo mejor me pongo en medio porque luego los payasos... lo sacan a uno a bailar. No, van y le quieran a uno dar un beso y esas cosas. Entonces, no, mejor me siento en medio. No sea que me vayan a meter a la obra. No, no tengan miedo de ello. No, no va a pasar. Eso no pasa. Ah, bueno, vayan con tranquilidad. Exacto. Y siéntense en la primera fila. ¿Para qué público? Para piensan todo ustedes tipo que de público. Sí, sí. Sí, todos, chicos grandes, todo. Sí, ya. Para quien cree en el amor también. A eso iba, sí. Pero una obra así como que pensando, ya, sí. Así es que, amigas y amigos, si ustedes andan ahí como que... pensando, ¿no? Qué hacer. Como que rondando a alguien, ¿no? Invítenlo. Así como que no saben cómo... cómo llegarle. Cómo, es la obra ideal. La obra ideal. Oh, sí. Entonces, así como, vamos a ver una obra de teatro. ¿Qué? ¿De un Arlequín? Sí, sí, que no sé qué. Y ahí puede estar la oportunidad. Claro, sí, por supuesto. Yo no lo dudaría. Ahí está. O ya de a tiro, si la ven que se pone muy seria o muy serio, dicen... mejor no me arriesgo. Sí. Sí. Ya, ya. Sí. Bueno, están estudiando en la Facultad de Teatro. Uh-huh. De pronto, pues ya se involucraron en esto del clown. Uh-huh. ¿Lo están viendo como una línea única de trabajo, de actuación? Uh-huh. A ver. Bueno, Dani, ¿crees que vas a tomar toda la formación de la Facultad de Teatro y te vas a quedar en profesionalizarte en el clown? ¿O estás abierto a pues, explorar los...? Pues yo creo que pues cualquier artista escénico debería estar abierto a cualquier cosa, ¿no? Ajá. Pero, bueno, por otra parte, yo no estoy dentro del perfil de actuación, estoy dentro del perfil de gestión e intervención. Muy bien. Y a la vez llevamos dirección. Uh-huh. Entonces, pues ha sido una preparación más que nada en la que me estoy preparando también como pedagogo teatral. Uh-huh. Y precisamente este proyecto de Arlequín surge de nuestra clase de dirección 3. Muy bien. En donde pues se decide, bueno, decido hacer un taller abierto para alumnos de la Facultad de Teatro y pues ya se junta todo este equipo, ¿no? Y a partir de eso, pues... Uh-huh. Pero, pues no sé, yo nunca... Sí he estado en escena en otro tipo de obras, ¿no? Entonces, Pero creo que de lo que disfruto más es el clown, ¿no? Definitivamente. Sí. Es en lo que te sientes, sí, mejor. Es en lo que me siento mejor. Entonces, bueno, si es su vocación, ¿no? Pues es, sí. Es natural, ¿no? Que te ubiques en ella y es en lo que mejor te estés desarrollando. Sí, y qué mejor que, bueno, yo siento que a pesar de que hay mucho movimiento también de clown, pues es un género o un tipo de expresión teatral que a veces está un poco olvidado, ¿no? Un poco, tal vez no todo mundo lo conoce o no todo mundo se acerca, ¿no? Sí. Tal vez también porque hay otros tipos de payasos que no ayudan mucho a la... Claro, tú estás subrayando de manera muy clara cuando dices clown teatral, porque efectivamente está ahí el de circo, uh-huh. ¿no? Que las condiciones del lugar en el que actúa le imponen ciertas limitaciones. Uh-huh. O sea, hay muchísimo público, está todo alrededor. Bueno, hoy se ha desarrollado mucho la tecnología y es muy fácil traer micrófonos inalámbricos y demás, pero en su origen, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene una complejidad muy particular. Luego están otros que serían... Los comediantes pintados o los payasos de fiesta, ¿no? Ajá, también. Que definitivamente sí. No tienen que ver nada con los de circo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y mucho menos con el clown teatral, ¿no? Exacto. O sea, no sé, es... Sí, pues cada quien, ¿no? Pero... Es como una mezcla entre stand-up y... Y cabaret o... Bueno, no. Ajá, no. Es como un espectáculo, pues, ¿no? O sea... Los bien logrados. Los bien logrados. Y cuando me dices stand-up, estoy pensando más en los payasos que están siendo muy exitosos para adultos. Uh-huh. Sí. ¿No? Uh-huh. Yo creo que los payasos infantiles prácticamente están borrados. Uh-huh. En algún momento en México hubo un payaso muy famoso infantil que era Bozo, uh-huh. ¿no? O sea, Bozo fue muy famoso y en otro momento fue Cepillín, digamos, ¿no? Como uh-huh. payaso televisivo y demás. Uh-huh. Pero actualmente no identifica uno un payaso para niños. Uh-huh. Sin embargo, para adultos, pues creo que hay tres que son muy, muy famosos, que serían Platanito. Platanito. El otro sería Chuponcito, así creo que se llama. Sí, Chuponcito. Y Broso. Ah, y Broso, bueno. Pero bueno, pero con Broso, un sí. carácter Broso, de... Broso es más... Ajá, tiene una postura más política, ¿no? Claro, sí. Es más interesante. Sí, definitivamente. Sí, sin embargo su origen es más semejante al de Platanito o algo así. Ah, sí. Sí, uh-huh. Allá en un programa que se llamaba La Caravana, ¿no? Lo que hacía era un sketch que nada tenía que ver con política. Hacía sketch con sus personajes que eran Estetoscopio Medina Chaires. Era Broso, la Beba Galván. Le hizo un personaje a su esposa, ¿no? También, uh-huh. Hombre. Sí, uh-huh. sí, Víctor Trujillo. Víctor Trujillo. Y Ausencio Cruz, que hacía otra serie de personajes y que en algún punto alternaban. Hacían a Barman y Rolling, por ejemplo. Uh-huh. Hacían este concurso. Saludamos aquí a nuestro compañero Alejandro Vázquez, estuvo por aquí. Uh-huh. Hacían un concurso que se llamaba La Pirinola. Entonces Víctor Trujillo hacía ahí un conductor de un programa de concurso y Ausencio Cruz hacía a Margarito, que de ahí viene esta expresión de lástima Margarito, uh-huh. de cuando algo resulta fallido, uh-huh. ¿no? Tú ibas muy, te sale mal algo y te dicen, ay, lástima Margarito, viene de ahí, de un sketch muy famoso. Uh-huh. Muy famoso de ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué estamos hablando de esto? De los distintos tipos. De los distintos de tipos. De los distintos de clown, tipos de payasos. De payasos. Sí. Sí, que incluso también esto de la terminología, hay autores que incluso no lo diferencian, ¿no? Del clown y el payaso, ¿no? Hay autores que sí diferencian mucho que el clown es una cosa y el payaso otro, ¿no? Claro. Yo soy más partidario que pues es cuestión del idioma, ¿no? O sea, para mí clown y payaso es lo mismo, pero sí hay ciertas cosas como ciertas reglas, ¿no? Que tiene el clown, ¿no? Ciertos lineamientos uh-huh. Que son muy claros, ¿no? Un poco es cuando entro en conflicto un poco a veces con los comediantes pintados o stand-uperos uh-huh. o como que... Porque pues precisamente ocupan esta risa, le llamamos la risa enferma, ¿no? Para hacer reír. Existe la risa sana y la risa enferma, ¿no? La risa enferma, pues precisamente surge de burlarse del prójimo, del albur, de transgredir, de insultar y así, ¿no? Lo que busca el clown precisamente es la risa sana, que es a partir de él mismo, ¿no? De su vulnerabilidad, de su inocencia, uh-huh. Transmitir sentimientos al público, ¿no? Que a veces ni siquiera es con una palabra, sino con una mirada, ¿no? Ella puede transmitir muchas cosas, ¿no? Al público, ¿no? Y también creo que pues el clown teatral, sobre todo en México, sí es una derivación del payaso de circo, ¿no? Sí es una derivación del mismo acto circense. Pero bueno, se va modificando, ¿no? El payaso circense, pues, era vistoso, ¿no? Tenía que hacer malabares, tenía que hacer acrobacia, tenía que hacer toda una serie de... Precisamente por esto que decías, ¿no? Porque se presentaron ante audiencias enormes, ¿no? Muy grandes, sí. Y creo que poco a poco se va sintetizando hasta hacerlo un clown que pueda presentarse en un cierto espacio teatral, uh-huh. y que no necesariamente tenga que hacer grandes cosas vistosas, uh-huh. Pero sí, al respetar la técnica y al jugar precisamente con tu yo ridículo, yo niño, yo inocente, uh-huh. Creo que eso es la magia, creo, del clown, ¿no? Y creo que es lo que se ha mantenido mucho, sobre todo en México, ¿no? Que tenemos una generación de payasos también que viene desde hace más de 150 años, ¿no? Claro. Con el Circo Ataide y todos estos. Uh-huh. El sí. Circo Unión, uh-huh. por ahí, que tuvo un payaso muy famoso de nombre Rolando, uh-huh. Que destacaba mucho porque dominaba todas las disciplinas del circo. Uh-huh. Entonces, pues de pronto lo veías en el trapecio o en la cuerda floja, ¿no? Uh-huh. Haciendo el número, uh-huh. con las características del payaso, ¿no? Ajá. De ser más titubeante que el que hace alarde de dominio, ¿no? Ajá. Entonces... Pero aún así, teniéndolo controlado, ¿no? Claro, pero más difícil. Sí, sí, sí. Porque tienes que ir al borde de que no sabes hacerlo, ¿no? Ajá. Y no tener el accidente. Entonces, Rolando era, pues yo creo que el mejor de los payasos en ese sentido, ¿no? Uh-huh, muy bien. El nuevo circo quizá esté trayendo o rescatando un poco al clown teatral, esta nueva tendencia que surge con el Circo de Soleil. Uh-huh. Sí, pasa algo, yo creo, con los circos contemporáneos, actuales, como el Cirque du Soleil y estos espectáculos. Antes un poco el circo iba más... Bueno, en algún momento leí que buscaba esta relación de la naturaleza con el hombre, ¿no? Uh-huh. Por eso la misma cuestión de los caballos, ajá, y elefantes. Y que la carpa representa el cielo y el aro representa la tierra, ¿no? Claro. Y se ha evolucionado hasta que ahora tenemos circos que buscan otra cosa, ¿no? Buscan, yo creo, la relación del hombre con el universo. Uh-huh. Y ahora por eso ya en los circos así de esas magnitudes ya ni siquiera vemos figuras humanas, ¿no? Ya vemos body paints completos, vemos uh-huh. pues incluso hacen shows de Avatar, hacen shows de todo tipo, sí, ¿no? Sí, vemos mariposas. Ajá. Ahí, ¿no? Pero sí, no deja de desaparecer nunca la figura del payaso, ¿no? Aunque ya esté uh-huh. estilizada tal vez de otra manera, creo que nunca deja de desaparecer. Y pues hay otros shows que sí mantienen esa tradición, ¿no? Como pues el Slava Snow Show, que ajá, también sí. es un show internacional tan grande como el Cirque du Soleil, que ellos sí es puro clown, ¿no? Y viene de la escuela rusa, ¿no? De Slava Spulini. Claro. Uh-huh. Bueno, pues aquí están Dani Solano, Paulina... Dime tu nombre de nuevo. Ah, Juni. Viniendo de tan lejos y no se sabe mi nombre. Juni, que vienen a invitarnos, vienen a invitarles a ustedes, amigos radioescuchas que están en la comodidad de su casa. Ellos dedicaron un poco de tiempo para venir acá a Radio Universidad para pedirles que vayan a acompañarles al Centro Recreativo Jalapeño, ya sea el viernes... ¿O el sábado? Uh-huh. Son dos funciones. El viernes es a las 7. El viernes a las 7 y el sábado a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Uh-huh. Aquí en el centro de la ciudad de Jalapa. Centro recreativo. En el foro Guadalupe Valderas. Allí entonces nos queda muy bien. El boleto tiene un costo de 80 pesos, pero si son estudiantes les cuesta solo 60. Si ya traen credencial del INAPAN les cuesta... 60 también. Y sí, mañana se dan una vuelta por la el área de artes, a la entrada. Ahí a las 12:30 del día, ahí van a estar ustedes allí. ¿Cómo los identifican? ¿Van a tener un letrero van a estar o algo? Créanme que los van a identificar muy rápido. Ya ven, les conviene ir a comprar el boleto. ¿No? Para que se den una idea. Claro, no solo les va a salir más barato, sino va a ser como ver el tráiler. Exacto. Sí, sí. En mi época le decíamos los cortos. Íbamos al cine y decían, ahí van a empezar los cortos. Yo todavía le digo así. ¿Sí? ¿Todavía? Sí, claro, sí. Pues eso es lo nuestro, ¿no? Sí, ya van a empezar los cortos. Entonces pasaban los cortos y luego las noticias. Que ahora ya ni son tan cortos, ¿no? No, Charles, ya te cuentan toda la película, así. Sí. Ajá. Y ustedes, los de teatro, no nos quieren contar casi nada. Pues es que es generar expectativa. Sí. Expectativa, pero a veces hay que darles algo para que se animen ahí. Pues mañana sí. Vamos a estar ahí en la facultad. Sí. Sí, entonces, ¿cuántos clowns se mueren ahí en la obra? ¿Dos? ¿Tres? Los seis. Todos. O sea, requiem por un payaso. Sí. Requiem. Sí. Sí. Sí, entonces, para ir a verlos ahí al Centro Recreativo Jalapeño. Otra identificación, sí, y regresamos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y bien, y regresamos. Viene aquí a ver ya el consejo que te dieron, Dani. Es que en el corte también pueden solicitar sus preventas vía inbox en las redes sociales. Está Narizo Clown, así buscan tal cual la página Narizo Clown, o pueden buscar también el evento en Facebook Arlequín Pulido por el Amor en CRX, Centro Recreativo Jalapeño. Y igual vía inbox nos pueden pedir sus preventas, y si nosotros igual tenemos la facilidad de ver a la gente en donde tengamos que ver, también les llevamos sus preventas. Ahí está más fácil, no puede. No hay excusa. No hay excusa para no ir a ver a Cara Chica. A Cara Chica. Claro. Y a descubrir a los demás personajes. Exacto. Sí. Arlequín, Trivelín, Helada y Argot. Y Argot. Los demás payasos. Allí, claro. ¿De qué elementos se valen para ser un clown? ¿Elementos en qué aspecto? Físicos. Hablábamos de tu overol, no es overol, mono, esa cosa. Sí, tú nos decías un casco. Ajá. ¿Sí? Sí. Sí, sí, pues, pues usualmente. Bueno, en esta obra es un poco distinto precisamente por esto que hablaba Juni del clown y el personaje, ¿no? Claro. Este fue como el primer reto que nos enfrentamos con el montaje, porque pues primero cada quien trabajó su clown en el taller desarrollando su clown de su persona. Y ahí sí, de pronto usas algún elemento. Y ahí sí, sí. ¿La nariz sigue siendo muy usada? Sí, sí, sí, claro que sí. O sea, como que es algo que lo pone a uno, diríamos, en situación. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? Sí, igual se puede hacer clown sin nariz. Claro, también, ¿no? Sí, me imagino. Pero, pues sí, la nariz... Característica. Es característica. Es característica. Y que yo creo que algo mágico pasa, no nada más para el que... Yo creo que cualquier persona en el mundo que se pone una nariz de payaso, enseguida tiene un... como un cambio en el pensamiento, ¿no? Como, ahora soy payaso, ¿no? Sí. Ajá, ¿no? Sí. Y pues... Para los que... Es un poco como los lentes, a veces. Como que estás atrás de... Entonces te pones la nariz y está... Sí, ajá. Justo es como una máscara, pues, como una... Aunque sea media pequeñita, máscara, ¿no? Sí. Es algo detrás de lo que estoy, ¿no? Sí, sí. La máscara más pequeña del mundo. Sí, claro, es como... Creo que... referente humano, tal vez, ¿no? De que siempre buscamos como poner ciertas... cosas para no mostrarnos tal cual, sí. Pero lo que hace la nariz, eso me lo dijo Dani también, que lo que hace la nariz es que potencia todo lo tuyo, ¿no? Ah, claro. Potencia todo lo tuyo. Ajá. Y tú estás como... atrás, pero al mismo tiempo como más adelante. Ajá. Sí, exacto. ¿Sí, no? Yo estoy acá, pero estoy allá. Ándale. Sí, es un poco, relacionándolo con la máscara, digamos que en la técnica de máscara, También tiene mucha relación el clown, ¿no? Pero un poco más en el aspecto corporal, en las posturas, en siempre estar como presentes, ¿no? No ensuciar el ángulo de visión que pueda tener el payaso o la máscara. Uh-huh. Pero la diferencia que yo también en algún momento leí es que la nariz, en algún momento un autor decía que es una contramáscara, ¿no? Que si la máscara tú te la pones y te ensimisma y te permite hacer otro personaje con la máscara, lo que hace la nariz es que te la pones y justo como dice Paulina, te potencializa todo lo que tú traes dentro, ¿no? A través de la nariz es... Sales. Sale, ¿no? Uh-huh. Allí está. Sí, sí, sí. Y un poco de estos de los elementos que decías, pues, por ejemplo, en el taller que tuvimos nosotros como grupo, pues ellos también fue sus primeras experiencias que tienen como clown, ¿no? Ajá. Sobre todo que son actores y actrices que han trabajado mucho realismo, ¿no? Entonces a veces es entrar en otro lenguaje muy distinto, ¿no? Sí. Una de las actividades que tenemos en el taller es que todos llevamos ropa random, ¿no? Llevamos camisas, faldas, pantalones, guantes, sombreros, todo lo que se les ocurra, corbatas, todo. Uh-huh. Se pone toda la ropa al centro del espacio y cada quien escoge lo que quiera, ¿no? Y lo que sienta que va con su payaso, ¿no? Y así se van formando poco a poco las ciertas personalidades que pueda tener los diferentes payasos, ¿no? Uh-huh. Y pues va mucho de cada quien, ¿no? De cada persona, de sus gustos, sus intereses, como le gusta inclusive verse, ¿no? Porque pues también el payaso quiere verse bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Pues sí, salieron muy cosas muy divertidas viéndolos, ¿no? Traían gorros, corbatas en la cabeza, uno que está se vistió con periódico, ¿no? Dani, ¿no? Entonces, pues ya poco a poco para la obra, pues ya fuimos, pues yo les pedía un poco que sí conservaran su clown, su personaje, su persona como clown, pero ahora teníamos también que abordar un personaje, ¿no? Dentro de la obra, ¿no? Que no necesariamente es imponérselo, pero sí encontrar la manera de fusionarlo, ¿no? Mi clown con el personaje de la obra, ¿no? Del texto. De cómo estos clowns cuentan esta historia, ¿no? También. Muy bien. Por ahí. En su experiencia, ¿consideran que la técnica de clown de algún modo la utilizan ciertos actores para hacer personajes que no necesariamente son de clown? Y bueno, tomaría como ejemplos posibles el cine, porque digamos que tiene mucha más divulgación. Podríamos pensar que actores como Johnny Depp quizá tienen un poco de técnica de clown y por eso son tan característicos sus personajes del sombrerero y sobre todo el Jack Sparrow, por ejemplo. Si podrá ver un poco de eso. O en este momento estoy viendo Gotham, por ejemplo. De sus gustos culposos. Ah, pero está buena. La empecé a ver, ¿saben por qué? Porque está detrás en la producción y dirección y escribe, creo que también Bruno Heller, que es quien hace la serie El Mentalista. Okay. Entonces soy fan del Mentalista, ¿no? O sea, me vi todas las temporadas, me gusta mucho esta historia, esta serie de televisión. Y en algún punto dije, ¿cómo encuentro algo? Y empecé a buscar otra cosa con Simon Baker, que es el actor. No encontré nada de él y entonces empecé a buscar del creador de la serie y dije, ah, es Gotham, dije, pues voy a darle la oportunidad. Entonces de pronto aquí esta suerte de estilo con que se hacen ciertos personajes, un cierto estilo de actuación exagerado, pensaría que sería un poco un personaje que la actuación está dibujada con una tinta a la cual le pusieron un poco de clown ahí. Y a veces más que una gota, un chorro de clown ahí. ¿Sabes? A lo mejor. ¿Será? Pues yo... ¿Será? Yo sí opinaría que no se descartaría que tal vez pasó por ahí, ¿no? O sea, tomando ejemplo a Johnny Depp. Tal vez sí lo abordó, pero también algo que hay que rescatar es que el clown va de la mano con el teatro gestual, ¿no? Entonces son cosas diferentes, pero son abordajes también parecidos, ¿no? Sin embargo, el teatro gestual pues involucra mucho el cuerpo y como esta presencia. O sea, son como... Ahora sí que los pasos a seguir, pero con distinto resultado, ¿no? Y distinto enfoque también. Uh-huh. Y yo creo que la pregunta tal vez sería como... Bueno, más bien la respuesta que yo daría desde mi percepción es que tal vez es simplemente que es su estilo, ¿no? Que él fue creando y construyendo, porque al final de cuentas como actores y actrices pues vas creando una metodología propia, ¿no? Uh-huh. Entonces, para llegar a tus resultados. Porque ningún trabajo que hagas va a ser irrepetible, ¿no? O sea, puede hacerlo alguien más, pero lo va a hacer como él lo hace, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, tomando otra vez el ejemplo de Johnny Depp. yo creo que tal vez si pudiera decir un poco cómo lo relacionaría con el clown es que, ajá, ¿no? Tal vez... Porque sí lo vemos en una gama de personajes muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero siempre hay como algo de él, ¿no? Sí. O sea, siempre hay como un gag recurrente de él, ¿no? O algún gesto. Uh-huh. O algo, o no sé, Brad Pitt, por ejemplo. Brad Pitt, todos sus personajes en algún momento sale comiendo algo. Uh-huh. Y de una manera muy específica, ¿no? Entonces, son ciertas firmas creo que hacen los actores. Pero creo que también hay otros tal vez ejemplos cinematográficos más claros, ¿no? De la presencia del clown, ¿no? Como pues, Charles Chaplin, ¿no? Ah, que claro, es el sí, más sí, grande sí. De todos, ¿no? Uh-huh. Y así yo creo que... Y una infinidad, ¿no? De comediantes. Más que nada lo que pasa en Estados Unidos con los comediantes gringos es que desarrollaron mucho esta fórmula de la comedia física. Claro, ¿no? Sí, y que lo vemos en las series. ¿No? Y lo vemos con Jim Carrey, y lo vemos con Steve Carell, diferentes actores que basan su comedia en la comedia física, ¿no? El gordo y el flaco. Ajá, ¿no? Entonces, es una fórmula que sí es ocupada también en el clown dentro de la escuela norteamericana, ¿no? Claro. Están como esas dos escuelas, la europea y la norteamericana, ¿no? Pero sí, yo creo que el clown precisamente creo que enriquece al actor, ¿no? Aunque tal vez no se vaya a dedicar toda su vida al clown, no quiera ser siempre clown. Eso me gusta. Creo que sí enriquece, ¿no? Y le permite ver otras opciones, otra manera de abordar al público, otra manera de abordar la escena. Uh-huh. Y pues eso siempre va a ser muy especial, ¿no? Si les parece, para la próxima vez que vengan, platicamos de los riesgos de la sobreactuación. ¿No? O sea, que de pronto, como dices, haces teatro más naturalista y de pronto haces clown. Uh-huh. ¿Y cuándo se puede volver un riesgo que de pronto se está sobreactuando? Ay, es que hago clown. Yeah. Pero eso da para una plática más larga. Sí. Eso es lo que nos gusta aquí en Escenaria, que siempre se nos va el tiempo volando y nos queda un montón de temas en el tintero. Les agradezco mucho que nos vinieron a invitar para ir a ver Arlequín Pulido por el Amor, uh-huh, que se presenta en el Centro Recreativo Jalapeño este viernes a las 7 de la tarde-noche. Uh-huh. Y luego, si no pudieron ir el viernes, van el sábado a las 6 de la tarde. Mañana pueden ir a comprar sus boletos en 50 pesos en la entrada de la área de artes. Facultad de Artes. Sí, uh-huh, allí. Y los pueden buscar en redes sociales. Uh-huh. Y también ahí pueden acordar el precio de preventa de 50 pesos. Los buscan como Narizo Clown. Narizo Clown. O como... Buscan Arlequín Pulido por el Amor y debe salir y por ahí dice el evento. CRX. Centro Recreativo Jalapeño. Uh-huh. Y de esa manera obtienen su boleto a precio especial. Así Exacto. es. Gracias, qué bueno que vinieron. Muchas gracias. Nos escuchamos gracias aquí el próximo miércoles a la misma hora, todos los miércoles a las 9 de la noche. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Gracias. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias.